hecho para no volver. Eres una mala mujer, no sabes lo que es querer, pero te arrepentirás porque heriste mi corazón. Eres una mala mujer, no sabes lo que es querer. Sí. Sabes lo que es querer. Sí. A tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás. A tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás. A tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás.